La nostalgia, las voces del fútbol de todos los tiempos y Ángel Labruna, el eterno entrenador de River, enojado, enojadísimo. Por ahí, lo único que van a desahogarse de las cosas que le hacen la semana, porque ni en la casa pueden estar tranquilos, ¿te das cuenta? Entonces va y se desahogan silbando al equipo. Ese fue un problema eterno de River. Contra, o porque son contra Aragón, o porque son contra Labruna. Y a mí me importa un bledo todo eso, ¿te das cuenta? Yo lo único que lamento es que a estos jugadores, que son figuras, que tienen categoría, parece mentira. Son más sensibles que los cualquieras o que los mediocres, porque ellos no están acostumbrados a esos silbidos. Entonces, lo sienten de tal manera que bajan la guardia, no corren, se fastidian. Sus palabras me hacen pensar que usted está un poco cansado de todo esto. Pero, ¿qué te parece? Después, en estos últimos años, cuando River estuvo 18 años y gana campeonato. ¿Tú sabes lo que pienso? ¿Para qué viene? Así hubiera tenido 24 años de 18 y 6, hubiera sido 24 años y gana campeonato. ¿No piensa que usted...? Gana 6 campeonatos y la gente está fastidiada. ¿No piensa que usted está arriesgando mucho para ganar solamente la Copa? Ahora la gente le pide campeonatos o nada. Yo desde que vine arriesgué. Yo vine aquí para ser campeón, campeón o campeón en el 75. Y arriesgué y bueno, y la logré. ¿Y ahora qué están haciendo tanta pantomima y gritando en contra de la institución? Lo mismo sin saber, porque ojo, yo no hablo de lo de afuera, a mí lo de afuera me importa un bledo, también yo no lo digo ahorita porque son enemigos. Yo los tengo lejos como son, este contrario, son enemigos míos, y del plantel y de River, de la bandera en un aparato. Pero que los hinchas mismos de River son enemigos, no, entonces ya te pude.